En su discurso hecho en una sesión de la Asamblea General de la ONU, el jefe de la delegación china se opuso rotundamente al emplazamiento del SAD de Estados Unidos en Sur Corea.